simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Estamos para conversar con uno de los candidatos a intendente más jóvenes que hay en Punilla y uno de los que fue de los intendentes más jóvenes que tuvimos en Punilla. Pablo Alicio, le tocó enfrentar los duros, difíciles días de la pandemia en reemplazo del intendente electo Rubén Ovelar, que había asumido en el PAMI, casi sin esperarlo, seguramente nos lo va a comentar. Le tocó estar al frente de su pueblo en uno de los momentos más difíciles de la humanidad, que fue la pandemia del COVID. Luego Rubén Ovelar volvió a su cargo, Pablo Alicio a su lugar de trabajo y hoy es candidato a intendente de la ciudad de La Cumbre. Están para conversar con nosotros a esta hora, estimado Pablo. Muy buenos días, bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenos días, Juan. Muchas gracias a vos por la comunicación. Bueno, ¿cómo es tu expectativa de cara a las próximas elecciones? Ustedes, la línea política que representás son gobierno hoy en La Cumbre. Eso los pone en un lugar quizá de cierta ventaja en el marco electoral, pero también con cierta presión por mostrar obras, por mostrar los resultados de la gestión que está en curso. ¿Cómo estás vos parándote? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cómo te ves de cara a las próximas elecciones a intendente de La Cumbre? La verdad es que las expectativas que tenemos son las mejores. Hemos trabajado, como bien mencionás, en nuestra gestión que inició en el año 2015. Venimos hace 7 años casi y medio en el gobierno. Me ha tocado ser intendente durante 26 meses de nuestra localidad por la licencia del intendente electo Rubén Ovelar, quien realizó un trabajo de director de PAMI por una solicitud del presidente de la Nación, que bueno, tenía que hacer un acomodamiento administrativo de lo que es la obra social más importante que tiene nuestro país. Fue un desafío tanto para él como para mí y todo el equipo de gestión poder llevarlo adelante, más con lo que mencionabas, que ha sido esta pandemia que azotó a nivel mundial, en el cual no había un manual de manejo de cómo llevarla adelante, en el que nos tuvimos que apoyar en todos los equipos médicos y no solamente afrontar la situación sanitaria, sino la situación económica, los problemas que afectaban a nuestra sociedad, la falta de poder trabajar y de recursos para nuestros vecinos. Entonces, bueno, hicimos un trabajo arduo tratando de acompañar a cada uno de ellos durante todo este periodo, de mantener la administración municipal en condiciones, más allá de tener un 15% de recaudación propia, un 50% menos de coparticipación, por lo cual la administración tenía que ser ordenada para seguir cumpliendo con los servicios básicos, para seguir cumpliendo con los haberes de los empleados municipales, que continúan trabajando con un enorme compromiso durante ese periodo. Y bueno, ahora pensar en lo que viene, que son las elecciones del próximo 4 de junio, con propuestas, demostrando durante todo este tiempo capacidad de gestión, capacidad de trabajar en equipo para poder seguir manteniendo el gobierno en nuestra localidad. Se viene para el Valle de Punilla, para nuestras ciudades, nuevos desafíos que tienen que ver con los años venideros y con nuevas realidades. No nos olvidamos la crisis hídrica que ha vivido, inclusive La Cumbre, que me enteré hace algunos días recién pudo habilitar su pileta municipal. Han tenido problemas con el agua, son problemas estructurales, y se vienen otros desafíos que tienen que ver con el crecimiento urbano de nuestras localidades, la problemática de la basura, de los residuos, la problemática, como mencionamos, del agua, la inseguridad. ¿Cómo analizás vos, en caso de ser elegido intendente de acá los próximos 4 años, la planificación de la cumbre para poder ir resolviendo estos problemas que están en puerta? Bueno, como bien mencionás, son problemas que no se dan en una sola localidad de nuestro corredor, sino que a nivel regional, muchos de ellos. El problema del agua ha sido un inconveniente que hemos tenido todas las localidades, que por suerte nosotros veníamos trabajando desde 2015 con la realización de perforaciones, de cisternas, con la incorporación de cañerías, más allá de la obra macro y lo grande que se ve, venimos trabajando día a día también en lo mínimo. Y eso nos ha dado la posibilidad de que, más allá de estar en un periodo de sequía histórica durante los últimos años, poder brindar el servicio a todos nuestros vecinos, más allá de algunos mínimos inconvenientes que hemos tenido, como la rotura de una bomba que nos tuvo algunos días con problemas de presión, problemas de agua, a los cuales tuvimos que llevar a nuestros vecinos a algunos sectores agua en camiones, pero ha sido un corto periodo, por suerte. En su mayoría hemos podido brindar el servicio de buena forma, y eso la verdad que nos puso contentos y orgullosos, porque se vio reflejado el trabajo de muchos años y el proyecto que venimos teniendo con respecto a brindar este vital servicio como es el servicio del agua. Con respecto al crecimiento que bien mencionás, también estamos trabajando en eso. Hemos conformado una comisión junto con vecinos de nuestra localidad, con instituciones, con representación de vecinos autoconvocados, con representación del Colegio de Arquitectos, del Centro Comercial y distintas instituciones de nuestra localidad, para comenzar a trabajar en un plan de ordenamiento territorial. Queremos ver crecer a la cumbre bien, queremos un crecimiento sustentable de nuestra localidad. Para eso también tenemos que actualizar nuestro código de edificación. Ya hemos hecho unas pequeñas actualizaciones con respecto a la recuperación del agua de lluvia y todo lo que tiene que ver con el sistema constructivo. Y bueno, creo que esto nos va a llevar un largo tiempo, pero debíamos empezar a trabajarlo desde ya, porque sabemos que a futuro, bueno, con las obras que vienen para el departamento, también el crecimiento va a ser así. Lo sostuve cuando fui intendente con este tema de la realización de la autovía, que debía venir acompañado con obras complementarias para cada una de las localidades. Pedimos la intervención de uno de los organismos que tiene el gobierno, como es el IPLAM, para que empiecen a trabajar también con los intendentes y los legisladores del departamento Punilla. Cuando uno piensa... Y bueno, con respecto a la inseguridad que me mencionabas, también es un problema que nos afecta a todos, creo que está afectando a todas las localidades, que como bien saben depende del Ministerio de Seguridad de la provincia, como establece la Ley de Seguridad Pública. El responsable es el gobierno de la provincia, pero que los municipios de distinta manera vamos acompañando. En nuestro caso particular, en la localidad, tenemos un gran porcentaje ya de alarmas comunitarias colocadas en los distintos barrios. Nos falta, bueno, tenemos que continuar con este trabajo, llevar este servicio preventivo a todos los barrios, cerrar el anillo de nuestra localidad, bueno, también acompañando con el servicio y el sistema de seguridad ciudadana, que fue una solicitud del Ministerio de Gobierno en el año 2018, la incorporación de cámaras, bueno, todo lo que podamos aportar, pero que en muchas ocasiones resulta poco y que para los municipios requiere de una inversión grande también en acompañamiento a lo que son, bueno, el plan de seguridad que tiene la provincia de Córdoba. Cuando uno piensa en la cumbre, naturalmente quienes vamos a la cumbre generalmente vamos porque vamos a visitar su mayor atractivo, que es el río Pinto, esa quebrada fabulosa, refugio de fauna silvestre, de flora única, un verdadero tesoro que tiene la cumbre y quizás uno de los atractivos más impresionantes que tenga Córdoba, lo tienen ustedes ahí en la cumbre, que es ese fabuloso río Pinto. ¿Cómo pensar políticas públicas para que el avance, el crecimiento hacia el oeste de la ciudad de la cumbre no termine deteriorando estos lugares de tanto valor ecosistémico, como lo hemos visto con los incendios, con diferentes situaciones que van impactando y degradando estos sitios de importancia? Bueno, tenemos que trabajar en políticas, como te avisaba, como te decía hace un rato, de sustentabilidad, de políticas de ambiente. Nosotros estamos prontos a crear la Dirección de Ambiente, que no estaba creada en nuestro municipio. Hemos declarado reserva natural hace muy poco todo lo que tiene que ver con el dique San Jerónimo y el Perilago, y había un proyecto también para el río Pinto. Estimado Pablo, quienes venimos siguiendo la evolución política de la zona y de, particularmente del espacio político en el que vos estás, referenciamos tu espacio político directamente con la línea nacional, con la línea del presidente Alberto Fernández. Queríamos que nos des un análisis de la coyuntura nacional, de en este momento cuando estamos viendo las cifras de la inflación, lo difícil que se está haciendo la economía de manera diaria. ¿Cómo analizan ustedes, cómo plantean ustedes el apoyo al gobierno nacional en este contexto tan difícil a nivel económico? Bueno, por suerte hemos podido brindar desde adentro nuestra opinión a quienes son nuestros referentes, hacer entender aquello que veíamos mal, que llega a las localidades del interior, lo que estamos sufriendo, como bien decís, cada uno de los vecinos de los pueblos, por lo menos de Punilla y creo que de todo el país, el tema de la inflación. Este gobierno nacional, podemos decir que más allá de las dificultades que ha tenido, que le ha tocado una pandemia, que venía de un gobierno como había sido el de Cambiemos, con un gran problema económico que se heredó después la pandemia, después la guerra, pero con errores propios también que hay que corregir y no debemos pasar por alto, pero por suerte nosotros podemos decir que el apoyo y el acompañamiento que hemos tenido del gobierno nacional para la realización de distintas obras, hemos podido realizar el plan de obras públicas más importante de por lo menos del regreso de la democracia en nuestra localidad, la mayor inversión pública en la historia, y eso es por un acompañamiento, por una mirada federal que ha tenido esta gestión, de ver las necesidades que tiene una localidad como la nuestra, del interior, de un poco más de 10.000 habitantes, y me parece que eso ha ido pasando en los distintos pueblos, ¿no? En aquellos que han ido gestionando, más allá del color político, porque vemos obras del gobierno nacional, no solamente la cumbre, sino también en Villa Jardino, que tiene otro color político, en Tanti, en San Antonio de Redondo, en Estancia Vieja, en Villa Parque Siquimán, en Santa María de Punilla, que no pertenecen, no han pertenecido a la estructura del Frente de Todos, y sin embargo con gestión han podido recibir distintas obras que este gobierno también les ha acercado. Y cuando uno mira la provincia y analiza en el caso del peronismo de Córdoba, que tiene más de 20 años gobernando, y uno lo ve tan dividido como lo ve hoy, ¿cómo analizás la coyuntura provincial en un momento previo a elecciones? Van a ser casi en la misma fecha que en las localidades cercanas. La posibilidad de que haya un cambio de color político en la provincia, producto de las divisiones internas del oficialismo. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu apoyo? ¿Cuál es tu esperanza con respecto a la provincia de Córdoba? Mi esperanza con respecto al Partido Justicialista es que se vuelva a generar el debate que en algún momento se generaba, que se podía dar. Hoy lamentablemente se ha cerrado el debate dentro del Partido Justicialista de Córdoba, de poder brindar estas opiniones que bien te decía del gobierno nacional. El gobierno nacional ha tenido muchas dificultades. Creo que, como bien decía José Manuel de la Sota, la pelea de los políticos a la gente ya no le interesa. Creo que debemos trabajar en buscar soluciones, y en referencia a eso me parece que las soluciones se tienen que dar en el marco de un acuerdo nacional de todos los partidos políticos, de tratar de representar y de solucionar 10 puntos, por lo menos en concreto, trabajando entre todos sin mezquindades y buscando un horizonte. Y a nivel provincia de Córdoba, creo que se han realizado grandes gobiernos, que se ha hecho una gran gestión en obra pública durante todo este último tiempo, pero que hay grandes problemas a resolver. Es la provincia que mayor porcentaje de pobres tiene, por lo menos en el Gran Córdoba. Y bueno, me parece que más allá de la obra y de lo que se ha hecho, hay que apuntar a sostener los sectores más vulnerables y acompañar con ayuda también y con trabajo a esos sectores. Entiendo que vas a acompañar la candidatura del intendente de Embalse de Río Tercero, D'Alessandri. ¿Eso ya está definido o hay otras posibilidades? ¿O hay alguna posibilidad de que se dé una unidad mayor en Córdoba? Y vamos a esperar a ver qué pasa cuando se haga la presentación, que la fecha límite creo que es el 26 de abril. Nosotros estamos concentrados hoy en lo que es nuestra elección municipal, conformando un equipo, un espacio que hoy se llama Hacer Juntos la Cumbre, que ha sido nuestro eslogan, nuestro sello de gestión desde el año 2016, y que ha sido una forma de gobierno de esta gestión, ¿no? Trabajando mancomunadamente, no solamente con instituciones, clubes, organizaciones no gubernamentales, sino con todos aquellos vecinos que buscaban el progreso, y no solamente desde el lado de la ideología del justicialismo, que es la columna vertebral de este espacio, sino que hemos sido abiertos al diálogo, a la discusión, al debate, con vecinos independientes, con vecinos de otras ideologías que hoy no se ven representados por su partido político y que están trabajando también hoy en nuestro espacio. Sobre todo cuando uno analiza la ciudad de la Cumbre con los grandes contrastes sociales que se ven ahí, una ciudad donde uno ve gente de clase muy alta que no ve en otros pueblos y también sectores populares muy postergados. ¿Cómo gobernar y conformar a todos? Bueno, hemos trabajado en hacer llegar nuestra propuesta y nuestras políticas a cada uno de los sectores de nuestra localidad, ¿no? Trabajando desde el lado de la obra pública, como te mencionaba, haciendo llegar la obra a distintos sectores, los sectores más bajos, trabajando en la reparación de calles, adoquinado, perdón, cuneta, en sectores donde antes llovía, caían dos gotas y la gente no podía salir realmente de su casa. Eso creo que hoy la gente lo reconoce. Me lo hace saber cuando me ve y la verdad que a mí me pone muy orgulloso, y también trabajando en sectores de clase alta, llevando nuestras políticas de gobierno también con obra y no solamente con la obra en todos los sectores, sino con acompañamiento a las políticas de turismo, al sector cultural y al sector de clase baja con políticas a través del área de acción social. Finalmente, como para ir cerrando, estimado Pablo, la novedad, ¿no?, de la llegada del ferrocarril, que quizás sea la coronación de la campaña electoral, creo que va a ser quizás una de las mejores marcas para presentarte a la elección, si es que finalmente el ferrocarril llega a la Cumbre. Sí, bueno, estuve hablando hace dos días atrás con el ingeniero Ricardo Forli, están realizando el trabajo sobre el cruce de Huerta Grande, que ya en esta semana lo querían tener resuelto, por lo cual entendemos que a fines de la semana que viene, principios de la otra, nunca queremos dar tiempo porque siempre hay algún inconveniente, claro, que resolver dentro de lo que es la vía por parte de la gente de Trenes Argentinos, pero ellos tienen muchas ganas de que las próximas semanas esté llegando un tren de prueba, por lo menos a nuestra localidad. Estimado Pablo, muchísimas gracias por el diálogo, la mejor de las suertes en las elecciones y bueno, y que gane el mejor y que finalmente nuestros pueblos puedan seguir creciendo frente a un progreso, un futuro sustentable, sostenible y que nos dé calidad de vida. Muchísimas gracias, Juan, a vos. Un abrazo grande. Hablamos con el ex intendente y flamante candidato a intendente de la Cumbre, Pablo Alicio.